¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada. Ya mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será lo que será? Y a los amigos de hoy y de siempre, más esta dedicación de la contra. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Ay, lo siento porque amaba tu agradable compañía, más es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tú. Que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo. ¿Cómo y cuándo? No lo sé. Hace tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en las noches mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?